Und jetzt gibt Podcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. Olo aus unserer Sendung Nummer 20 spielt en mi. Olo desde Maracaibo de nuestro especial número 20 de Nuevas Bandas 2006 en mi. Solo en Podcasteando. Sendung Nummer 10, Chu spielt Pez Globo. De nuestro programa número 10, Chu presenta Pez Globo. Exclusive in the podcast. Thank you. Sendung Nummer 7, La Cara Pintada, aus Spanien. Desde España, La Cara Pintada, presentada por Papel Mojado, de nuestro programa número 7. Sé que tras la risa dibujada oculta algo. Sé que tras la gracia de sus manos hay un llanto. Carga con su acento de extranjero la nostalgia. Es un pasajero sin maletas y sin causa. Sé que tras el rostro de payaso hay una pena. Sé que por la risa de los niños se desvela. La esperanza muere cada día y resucita. Es un extranjero de la vida y de la esperanza. www.podcast.tk. La mejor música de todo el planeta. www.podcasteando.tk.